10 de la mañana con 55 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo 19, La consecución de la paz, del libro Un curso de milagros. Continuamos también en el apartado número 4. Estamos hablando sobre los obstáculos a la paz. Y en los obstáculos a la paz, pues tiene varios incisos, y dentro de los incisos, subincisos. Y hoy vamos a hablar del inciso C, el tercer obstáculo, la atracción de la muerte. Y también el cuerpo incorruptible, ¿ok? Aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El tercer obstáculo, la atracción de la muerte. A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder, excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente, porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta con que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración no es a la vida? Los pecadores, entre comillas, enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas, junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del rodaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral, y óyele reírse de la muerte. Gracias a tu perdón, puede escapar de la sentencia que el pecado quería imponerle. Y esto no es arrogancia, es la voluntad de Dios. ¿Qué podría ser imposible para ti que elegiste que su voluntad fuese la tuya? La tuya. ¿Qué significado querría tener la muerte para ti? Tu dedicación no es la muerte ni su amo. Cuando aceptaste el glorioso propósito del Espíritu Santo en vez del ego, renunciaste a la muerte y la sustituiste por la vida. Ya sabemos que ninguna idea abandona su fuente, y la muerte es el resultado del pensamiento al que llamamos ego, tan inequivocadamente como la vida es el resultado del pensamiento de Dios. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos que estaban extensos, pues el tercer obstáculo, la atracción de la muerte. El mensaje, pues obviamente está muy claro, todo lo que nos está diciendo. Y bueno, estoy viendo que ahorita les voy a leer como que un tipo de oración al final de este tercer obstáculo, para que lo podamos poner en práctica, ¿no? Cuando nosotros concebimos nuestra vida a través del ego, pues obviamente todo lo que vemos en nuestra vida está relacionado con él, por más de que digamos que no. Si nosotros nos vemos atraídos y creemos que la muerte es el final de nuestra existencia, y le tememos a la muerte, como pues nos pasa, ¿no? Como seres humanos empezamos a tergiversar la muerte, y pensamos que tal vez es el final de todo, y que pues nadie quiere llegar ahí. Sin embargo, todos, lo que sí tenemos seguro es eso, ¿no? La muerte. Pero no la muerte del cuerpo físico. No nos vamos a centrar en eso. O sea, cuando hablamos de muerte podemos estar ahorita, pues aquí aparentemente vivos, pero con muchos tormentos mentales, ¿no? Tal vez con muchos miedos, con muchas preocupaciones, con mucho esta desesperación, o tal vez también perdidos, ¿no? Totalmente por la locura. Hay gente que pues de repente empieza a utilizar cosas para sentirse mejor, ¿no? Y esas cosas los llevan a otras y a otras hasta que llega un momento en que se salen de sí mismos y ya no están conscientes. ¿Y qué pasa con las personas? Probablemente algunos de sus familiares pues los llevan a un centro psiquiátrico, ¿no? A que cuiden de ellos. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasó con esta persona? O tal vez un accidente, ¿no? De repente que pues se queda uno aparentemente inconsciente y no sabemos si las personas están escuchando o no. O cuando ya también están en sus últimos momentos en este cuerpo, pues también llega a suceder, ¿no? De que pues no sabemos si nuestros seres queridos nos están escuchando o no. Pero el punto es de que todas estas situaciones las ponemos pues de la mano, hacemos un conjunto y decimos esto es lo que nos lleva a la muerte, y por ende tal vez tu mente te dice yo no quiero experimentar nada de esto en mi vida y quiero sacar la vuelta y no se me hace algo de lo que yo quisiera hablar o de lo que yo quisiera escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a hablar claramente. El tercer obstáculo es la atracción a la muerte. Recuerden que los obstáculos son a la paz. ¿Por qué no podemos tener paz? Porque tenemos miedo de la muerte. No hay que temer a la muerte. Al contrario, uno puede experimentar la vida a través de la muerte cuando dejas morir al personaje. Y yo creo que dejar morir al personaje, ese que te hiere, ese que te duele, ese que te causa miedo, ese que te hace enojar, ese que te hace ponerte triste, ese que te hace preocuparte, etcétera, etcétera. Si alguien te dijera, oye, puedes ser feliz, puedes estar en paz, pero, o sea, libérate de ese personaje, ¿no? Que ese personaje muera, ¿no? La palabra pues tal vez suena fuerte, pero pues va a sonar fuerte dependiendo de la perspectiva que nosotros tenemos de la muerte. Hay gente despierta, consciente y que vive toda su vida o el resto de su vida consciente. Cuando llega el momento de trascender, que así me gusta a mí decirlo, ¿no? Porque yo pienso que no es el final. No, yo digo sinceramente que no es el final. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos. ¿Y por qué no creer en eso, no? A veces a mí me pasan ciertas cosas que ya les he comentado en algunos programas. Que dices tú, esto no puede venir de mi propia invención. Esto yo no lo he visto, esto yo no lo había vivido. ¿Y cómo es posible de que pueda ver todas estas imágenes tal vez a través de sueños, estos lugares que después al investigar existen? O sea, dices tú, no, esto, si yo nunca he ido, por ejemplo, a Francia, ¿no? O yo no he ido a Alemania, ¿cómo puedo ver estos lugares que después al buscarlo en la historia, están ahí? Porque probablemente, pues, mi alma, ¿no?, estuvo en otra época también antes de estar en este cuerpo. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. A lo que voy es de que cuando nosotros estamos pues con ganas o tenemos la intención de despertar y de ser conscientes y estar más conscientes en nuestra vida, cualquier momento que nosotros vivamos no va a ser como que ¡ay, qué terrible!, que esto, que el otro, ¿no? Vamos a confiar, vamos a tener fe en lo que se está viviendo. Y no es de querer cambiar ese momento, sino contemplarlo y vivirlo y decir, bueno, lo contemplo, no lo rechazo, lo contemplo, no lo critico, lo contemplo, ¿para qué? Para que podamos vivirlo. Y les decía ahorita de que hay personas conscientes que llegan hasta su último momento en que este cuerpo lo van a dejar y siguen conscientes y pasan de ese nivel al otro conscientes. Eso sería magnífico, maravilloso que todos lo pudiéramos vivir y trascender de esta manera, ¿no? No sé si ustedes han tenido experiencias en las que parece que ya van a dejar este cuerpo y puede venir o mucho miedo, o tal vez al momento de ya entregarte al momento puede venir mucha paz, ¿no? O puede ser uno y después el otro. Pero sí son algunos son unas de las características que uno presenta, ¿no? Y que tú lo puedes escuchar por personas que estuvieron cerca de la muerte, o inclusive que científicamente murieron por unos segundos o por un par de minutos, o gente que estuvo en coma y de repente despertó, ¿no? Pero a lo que voy es de que ponemos muchos obstáculos, y uno de ellos, y el más importante, yo pienso que es la atracción a la muerte. ¿Por qué? Porque empezamos a tergiversar lo que es la muerte. Empezamos a agarrarnos nuevamente de la culpabilidad y del ego, y a temer, ¿no? A no creer en la inocencia, a no confiar en la voluntad de Dios mismo. Y yo creo que cuando uno ya está alejado un poco del ego, no hay arrogancia en la vida, no nos tenemos por qué creer que sabemos todo, ¿verdad? Eso es lo importante, no creernos que sabemos todo, porque entonces no estamos aprendiendo, no le damos cabida a la vida que nos enseñe, ¿no? Es muy, muy tedioso, por ejemplo, estar con alguien que se cree que sabe todo y que le digas algo y que la otra persona pues ya piense, ay, lo que me está diciendo, o que nosotros mismos pensemos, ay, o sea, ya sé lo que me está diciendo, ya sé lo que está pensando, porque no es cierto, no sabemos casi absolutamente nada. El día de ayer, en la nota científica, ¿no?, lo que habían descubierto, lo que había a fondo del mar, que pues todos sus estudios indicaba pues que no podía haber allí oxígeno allá abajo, a esa profundidad, y que están encontrando ahí el oxígeno negro, no me acuerdo cómo le llamaron. Entonces, para que vean, o sea, cómo hasta la gente más preparada, con los instrumentos más propicios, ¿no?, para hacer estudios, pues también se equivocan. Y no importa cuántos años te esté dando un resultado, y tal vez va a llegar un momento en que diga, no, pues no fue así, ¿no? Como pasó con la Tierra. ¿Qué pasaba con la gente que cuando pensaban que la Tierra era redonda, pues decían, no, si es que la Tierra es plana, ¿cómo estás loco? Y pues obviamente la gente que pensaba que era redonda, pues pensaban que estaban locos. Y nosotros ahora que nos dicen que la Tierra es redonda y alguien nos dice que la Tierra es plana, pues ay, pobrecito, pobrecita, no sabe, ¿no? Pensamos que no saben de la vida, de ni siquiera de cómo está la forma de la Tierra. Y la verdad es que tampoco sabemos, tal vez en unos años más diga, ¿sabes qué? La Tierra no es ni plana ni redonda, o es ovalada, o es un holograma, que siempre les digo yo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, puede ser todo, hay muchas posibilidades, y puede que sí, puede que no, pero no hay que agarrarnos de las cosas temporales. Lo que sí podemos saber es que nuestra conciencia es la que nos va a enseñar realmente a estar despiertos y a contemplar la vida tal como es, a tener la confianza en ella, o sea, en la vida, y saber conscientemente que lo que nosotros estamos viviendo no es un castigo, no es un error. Son experiencias que nos toca vivir para aprender a liberarnos de lo que nosotros estamos atando a través de nuestros pensamientos, liberarnos de todo eso que le estamos dando interpretación a cada momento que nosotros estamos viviendo. De decir, ay, ahorita estoy muy feliz porque estoy al lado de... Ah, me voy a ir de vacaciones, ¿a dónde? No, por todo el mundo, ay, no. O sea, le estamos dando interpretación a algo y decir, estoy muy feliz, estoy... Y no, eso no es la felicidad. No está ligada a algo externo. Felicidad, paz, conciencia, está en ti, está dentro de ti. Y cuando digo dentro de ti, no me refiero a dentro de tu cuerpo, está en tu ser. Y tu ser está en todas partes. Entonces, ojo ahí, tal vez tu cabeza como que dentro de ti, pero está en todas partes. Ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Y bueno, nada más que cuando nosotros, bueno, quiero agregar aquí, si tienen ustedes el libro, ya saben, léanlo completo, por favor, si está un poco extenso. Y voy a agregarles aquí lo último que nos dice, es el párrafo 11 y al final, que cuando nos enfrentemos con alguna incertidumbre respecto al significado de algo, nos dice que no juzguemos la situación, ¿ok? Y que recordamos la santa presencia de aquel que se te dio para que fuese la fuente del juicio. Y se pon la situación en sus manos para que él la juzgue por ti y di: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Wow. Entonces vamos a entregar las situaciones que tal vez nos hagan enojar, o tal vez no comprendamos, o tal vez nos preocupemos, o tal vez nos enojemos con alguien, y poner esa situación o esa persona y decir: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. Porque si lo examinamos desde nuestra pequeña perspectiva, pues no vamos a ver la realidad, ¿no? Y vámonos hoy a la lección del día de hoy. Y hoy nos saca la lección 153 y nos dice: en mi indefensión radica mi seguridad. En mi indefensión radica mi seguridad. También es extenso este ejercicio, así que tienen el libro, por favor, léanlo completo, ¿no? Nada más le voy a leer aquí pedacitos. Tú que te sientes amenazado por este mundo cambiante, por sus cambios de fortuna y amargas ironías, por sus fugaces relaciones y por todos los regalos, entre comillas, que únicamente te presta para más tarde arrebatártelos, presta mucha atención a lo que aquí decimos. El mundo no ofrece ninguna seguridad. Está arraigado en el ataque. Y todos los regalos que aparentemente ofrecen seguridad no son más que engaños. El mundo no hace sino atacar una y otra vez. Es imposible gozar de paz mental allí donde el peligro acecha de ese modo. El mundo no puede sino ponerte a la defensiva, pues la amenaza produce ira y la ira hace que el ataque parezca razonable, cuando ha sido honestamente provocado y que está justificado por haber sido en defensa propia. Una actitud defensiva, no obstante, supone una doble amenaza. Entonces, es como si estuviéramos encerrados dentro de un círculo, dentro del cual otro círculo la atenaza, y dentro de ese otro más, hasta que finalmente pierde toda la esperanza de poder escapar. Entonces, los ciclos de ataque y defensa y de defensa y ataque convierten las horas y los días en círculos que atenazan a la mente como gruesos anillos de acero reforzado, los cuales retornan más solo para iniciar todo el proceso de nuevo. Entonces, pues con eso no encontramos un respiro, ¿no? Entonces, hoy vamos a recordar que no queremos ser esclavos de estos aros, de estos anillos, ¿no? No vamos a poner el miedo frente a nosotros, no vamos a sentirnos que no podemos escapar, porque sí podemos estar libres y no ser esclavos de nuestros pensamientos y de nuestras creencias, al recordar que en mi indefensión radica mi seguridad. Ok, hoy no vamos a jugar esos juegos, hoy vamos a mirar más allá de los sueños y vamos a reconocer que tenemos la fuerza y el guía que nos abre el camino para que podamos seguir contentos, tranquilos y a sabiendas de que estamos dando un paso seguro. Ok, vamos hacia la salvación No vamos a vernos tentados por el juego y decir, ah, sí, voy a jugar a enojarme, voy a enojar, voy a jugar a preocuparme, a criticarte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy nos detendremos por un momento para oír decir, aquí estoy. ¿Ok? No tengas miedo ni timidez. No hay duda de que vas a alcanzar tu objetivo final. Los ministros de Dios jamás pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos a todos sus hermanos proceden de Él. Esos son los dones que Él te ha dado. Estar libre de toda defensa es todo lo que necesitas darle a cambio. Dejas a un lado únicamente lo que nunca fue real, a fin de contemplar a Cristo y a su impecabilidad. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Ya saben que pues hay que tomarnos unos minutos durante el día, unos 5 minutos es lo mínimo que vamos a dedicar a prepararnos para un día en el que la salvación es nuestro único objetivo. Si pueden 10 minutos sería mejor, y si fuesen 15 todavía mejor, ¿ok? Así que vamos a practicar siguiendo un formato que vamos a utilizar por algún tiempo. Vamos a comenzar cada día concentrando nuestra atención en el pensamiento diario el mayor tiempo posible, ¿ok? ¿Cuál es el pensamiento diario? En mi indefensión radica mi seguridad, ¿ok? Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.